En los últimos tiempos se le está dando cada vez más importancia al llamado turismo sostenible. Se trata de una forma de hacer turismo que fomente la conservación de la naturaleza del destino turístico, es decir, de su flora y fauna, así como de su agua y de sus suelos. Asimismo, en este concepto de turismo son fundamentales el uso racional de la energía y la reducción de la contaminación. Otro objetivo del turismo sostenible es no perjudicar ni a la sociedad ni a la cultura del destino, sino revitalizarlas. A continuación, presentamos algunas recomendaciones sobre qué deberían o no hacer los turistas en sus destinos para hacer sostenible su actividad turística. Al planificar nuestro viaje, podemos elegir empresas turísticas que respeten los derechos humanos y el medio ambiente. En nuestro viaje, debemos usar el agua y la energía de forma racional, ya que son bienes escasos. Si compramos regalos y souvenirs, es bueno comprar artesanía y productos locales. Así contribuimos a la economía y la cultura del lugar de destino.